el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos aquí en una nueva edición del Ovillo de Colores. Si no me equivoco, programa 79 ya. Faltan poquito para los 100, donde haremos algún festejo, algún encuentro. Contarles que hoy estamos con la operación de Lu, que está sin su ayudanta especial, su hijita Juana, la más pequeña de toda la radio, por ahora. Y contarles que este programa, que es el Ovillo de Colores, está destinado para niñas y niñas de todas las edades, y que esta radio, la radio comunitaria, la radio que está en muchas partes, porque no solamente se puede escuchar por el aparato, por la speaker, sino también se puede escuchar por en internet y algunas cosas más, como el teléfono, que tiene esas aplicaciones y esas cosas nuevas que nunca las voy a entender. Contarles que tenemos información de la biblioteca, porque este es el programa de la biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y decirles que estamos en la calle 60, número 772, de aquí de La Plata, entre las calles 10 y 11, en una tarde bien de junio. Tenía una sensación que iba a nevar hoy, y contarles que llovizna, hace frío, está media triste la tarde, pero acá estamos para ponerle algunas músicas, algunas noticias lindas de la biblioteca, para comentar un caminito recorrido este fin de semana. Y como siempre arrancamos, aparte de las palabras y la información, tenemos la buena música. Vamos a escuchar un tema de Seba Ibarra, quienes hicimos un reportaje en esta radio, en el programa Libros en Ronda, que se llama Samujú. Samujú es simplemente un árbol que no, y también una localidad del Chaco, a 200 kilómetros de Resistencia. Y decirles que Samujú es ni más ni menos que el palo borracho. Así que vamos a hablar un poquito más del palo borracho, vamos a hablar un poquito más de esta localidad de Resistencia, pero vamos a escucharlo al gran Seba Ibarra. Cruzó de norte a sur, se enredó en este jardín, llevándote. Ibas vestida con un fino hilo de rocío, como creo que nada es mío, ahí te solté. Antes de eso te conté que ibas a ser un gran árbol de Samu, elevándose. ¿Para qué apurarse? Dijiste suave y desprendida. Ahora que soy semilla del aire, quiero ser. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del Samu, mientras el árbol sigue aquí. Mientras el árbol sigue aquí. Te dije voy a preguntar a la bandada de colibríes, si este tiempo no es hostil para dejarte ir. No hay que preocuparse, dijiste blanca y decidida. Cuando sienta esta tierra es mía, me planto por ahí. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del Samu, mientras el árbol sigue aquí. Lejos se irán las las semillas del samu mientras el árbol siga aquí. Las semillas del samu, como creo que nada es mío, vuelan por ahí. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. El gran Seba Ibarra la otra vez fue mencionado por los Tonolec cuando en Canal Encuentro les hicieron una nota luego de su actuación en Encuentro en la Terraza. Lalomir les hizo un reportaje y Seba Ibarra estuvo, como decíamos, le hicimos un reportaje con Aileen. Estábamos conduciendo en aquel momento el programa Libros en Ronda y nos atendió muy bien, muy afectuoso. Y contarles que un poco lo que significa el palo borracho, como se le dice habitualmente. Por esas cosas de la botánica, ¿saben? Cuando estudié la materia que se aborda las plantas con flor, se llamaba coricia especiosa, que es más, tuvimos una en mi jardín. No es recomendable para jardines pequeños. Mi jardín no es pequeño, pero ¿saben qué? El árbol crece enormemente. En la 9 de julio de Buenos Aires están muchos ejemplares de este árbol que tiene una característica muy especial que produce en su tronco fotosíntesis. Quiere decir que produce su propio alimento en su mismísimo tronco, que muchas veces se pone espinoso, y produce sus semillas, un algodón que se usa también para almohadas. Contarles también que se hace aceite que se usa como comestible y también como en forma industrial. El aceite de palo borracho y también su madera se la utiliza sobre todo para hacer papel. Contarles que entonces está ahora como nombre científico el ceiba especiosa. Increíble, es uno de los árboles que más quiero, con esas flores rosadas que podemos ver en la 9 de julio. Y acá en La Plata estoy buscando, tiene que haber, sí, hay plazas con... En 51, sí, es cierto, me dice Lu, y muchos lugares más, por supuesto. La Plata con una riqueza forestal tremenda. Contarles que hay también una localidad que tiene el nombre, que queda, decía recién, Samujú, a 200 kilómetros de Resistencia, o sea que es un pequeño homenaje esta localidad, al departamento de San Lorenzo, a... una planta tan característica del noreste de nuestro país. Increíble también, ¿no? Como a mí me parece todo un símbolo. Contarles que, hablando un poco de plantas, pasamos un poco también a hablar de animales, porque el sábado tuvimos una jornada en la biblioteca, en el galponcito de los cuentos, en la sección de niñas y niños, dedicada a la protección de los murciélagos. Ustedes dicen, no, murciélagos, ¿dónde están los murciélagos? Están acá en la misma ciudad y también en los alrededores de La Plata. Los murciélagos son animales increíbles, por supuesto que no son agradables para la mayoría de los humanos, pero contarles que tienen una importancia enorme por la cantidad de insectos que devoran, sobre todo en las noches de verano, que nos alivian un poco esa locura que significa los mosquitos y también las moscas. Miren la cantidad de mosquitos que hay para hacer invierno, cómo se han adaptado, cómo han resistido. Ustedes saben que los huevos también están resisten a la sequedad, resisten también al frío, pero nunca vi adultos que estén tan adaptados al frío, porque han habido un par de madrugadas con mucho frío, no ha helado, pero sí de mucho frío. Contarles que en esta jornada tuvimos la visita del Programa de Conservación de Murciélagos Argentinos, el PCMA. Nos visitó Ayelen y también Germán y trajeron unos banners. Estuvimos con Nico de la biblioteca y también junto a los chicos y chicas del el espacio, el taller Leved de Progreso de Berisso. Y también contamos con 3 alumnas y un alumno del CAI, del Centro de Actividades Infantiles, y también con niñas y niños que vinieron con sus mamás a prepararse para la jornada y la marcha que significó el 3 de junio. Así que el viento nos amontona, nos juntamos, pensamos las cosas, aprendimos, hicimos títeres, pudimos narrar y compartir un cuento, pudimos armar un crucigrama, podemos dibujar. Pudimos hacer un montón de cosas para acercarnos más, un poco más, a la vida de los murciélagos y al respeto que merecen. Nos decía Ayelen que estos días que hace frío, los murciélagos son como las personas. Si hace mucho frío no salen, se quedan envueltos en sus membranas y se quedan panchos, como a veces nos quedamos nosotros en nuestras casas. ¿Quién no se ha guardado alguna tarde o alguna nochecita de invierno cuando había un montón de cosas para hacer? Contarles que nos divertimos, aprendimos mucho y todo estaba también atravesado por esta jornada del 3 de junio, donde las chicas que vinieron del CAI, las niñas, se las veía, que habitaban el Olga en ese momento, junto con sus mamás, junto con las compañeras que estaban un poco organizando y preparando la jornada y la marcha, vinieron y se maquillaron y se produjeron para poder estar en sintonía con este reclamo de decir no, ni una menos. Y contarles también que estaban en la otra sala los jóvenes del CAI, las chicas y chicos que, perdón, del programa Envión, más que todo programa Envión del espacio de jóvenes, que significa que están en el marco del programa Envión, pero es mucho más que eso. Se estaban preparando también para la marcha con bandera, con otras producciones para pegar, para dejar también la huella de este espacio tan importante que está creciendo mucho, por suerte, en el marco de nuestra biblioteca y en otros escenarios también de vida, junto a sus coordinadores, sus coordinadoras, donde le están poniendo un montón de vida y preparando también lo que significa la jornada cultural del 25 y 26 de junio, que tiene que ver con el 15 aniversario de la masacre de Avellaneda. Bueno, después vamos a hablar un poco más de todas esas temáticas. Lo cierto que la biblioteca tuvimos mucho movimiento este fin de semana, y decirles que nuestra biblia está abierta los días de lunes a viernes de 18 a 21, que es el horario que estamos, que compartimos, que podemos hacer los préstamos de libros, hacerse socio o socia de la biblioteca. Es gratuito, ni bien se hacen socios o socias, pueden sacar un libro. Y después, si la historia de amor funciona, se pueden llevar 3. Quiere decir que los libros van y vienen, pero que también no se queden en las estanterías de nuestras casas o en las mesas de luz, sino que también circulen. Y eso significa también comprometerse y leerlos y disfrutarlo y compartirlo cuando vienen acá a la biblioteca. ¿Saben qué? Decirles que estamos también organizando una actividad para el 17 de junio, una actividad que se va a llamar Alas de Papel para los más chicos y chicas. Vamos a reciclar papel, hacer papel hecho a mano, uno de los desafíos y una de las, diría la Brujita Paz, una de las magias de nuestra naturaleza, porque hacer papel significa que haya puentes de hidrógeno cuando hacemos entre esa fórmula química de la celulosa, donde se conectan las cosas de otra forma. Hay una alquimia increíble, y hacer papel con nuestras propias manos tiene una magia particular. Contarles también que eso va a ser el 17, falta este sábado, no, es el que viene, y prepararnos entonces para un junio muy activo, como siempre lo es en el Olga Vázquez, con homenajes, con presentación de libros, con actividades en nuestra biblio y mucha música también. Y música, decimos música, seguimos entonces con la música aquí en el Ovillo de Colores. La bombea en tus ojos bonitos, durmiendo al tiempo en paz. Les pediré al presente se vista de tus sueños, azulándote la eternidad. Abundaré en tus ojos bonitos, durmiendo al tiempo en paz. Pediré al presente se vista de tus sueños, azulándote la eternidad. Country, pararé, dondai, dondai, cacera. Country, dondale, dondai, pararé. Guardaré tus ojitos como un sueño constante en mi almohada. En mi almohada de estrellas me detendré al mirarte. Lerendonti, pararerendondai, ondai, kakeira, ondai, Eso es todo, amigos. ¡Qué buen nivel! Y su bolsa. Lo logramos. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Maquinita, Teje y Copete. Segunda jornada de actividades en solidaridad con las presas trans. Poesía, música, comida y fiesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. El Centro Cultural Olga Vázquez es un espacio recuperado de la ciudad donde confluyen diversas propuestas culturales, proyectos de trabajo colectivo y organizaciones populares. En este lugar funciona la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, Radio Nauta FM 106.3, se organizan talleres abiertos a la comunidad, actividades artísticas y charlas, se reúnen colectivos de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, de derechos humanos, de géneros, entre otros. Desde hace años estamos pidiendo que el gobierno provincial cumpla con la ley 13.764, aprobada en 2007, que dispone la expropiación del edificio de 60, 10 y 11. Para ello, el Estado debe saldar las deudas que contrajeron los antiguos dueños de este lugar. Si eso no ocurre antes de diciembre de este año, el predio podría rematarse y perderse todo lo construido en más de 13 años. Por eso estamos pidiendo la expropiación definitiva o la aprobación de una ley que prorrogue lo aprobado en el año 2007. Necesitamos de todos y de todas. Convocamos a participar y a sumarse a cada iniciativa que nos permita seguir construyendo otro mundo posible. Por la expropiación definitiva de Olga Vázquez, estamos en cada programa, en cada actividad, luchando para que todo sea verdad. El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Y compartimos material que tenemos aquí en la Biblio. Nos llegó de parte de la Comisión Provincial por la Memoria una cartilla recontra didáctica, recontra educativa, que nos hace tomar conciencia de la situación actual que viven los jóvenes de distintos sectores sociales. Contra la violencia policial tenemos derechos, una cartilla explicativa muy bien ilustrada, donde queda claro que La policía no puede detener personas menores de 18 años, ni por averiguación de identidad, ni por faltas o contravenciones, ni utilizando la figura de entrega del menor, tal cual lo explica esta cartilla, y dice: la policía no puede trasladar a comisarías a personas menores de 18 años. Estas barbaridades ocurren, las vemos, están presentes, no ocurren en la lejanía, sobre todo a la noche, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. La detención ilegal de la policía es más grave cuando no se le informa inmediatamente al juzgado y a la familia del joven, no se deja constancia adecuada en un libro de guardia, cuando requisa, cuando golpea, cuando insulta, cuando amenaza, cuando detiene a niñas, niños, jóvenes en celdas con adultos y cuando ingresa niñas a las comisarías de varones. Vaya tema, es un tema complejo que es necesario hablar en cada uno de los espacios que lo hacemos, en los espacios de jóvenes, lo hacemos también en la Biblio, haciendo posible este material al acceso de educadores, educadoras y sobre todo para los jóvenes. Contarles que también tenemos... Nos llega esta semana, es nuevito, un material que hay un colectivo internacional que se llama Human Rights Watch, que se llama este material Trayendo a la Vida los Derechos Humanos, herramientas únicas para hacer de los derechos humanos una realidad global. Hay un CD y hay cartillas explicativas de este camino recorrido por esta organización y por los pueblos. Hay algunas frases interesantes. Hay una de Martin Luther King Jr. que es: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia de todas partes. Y algo interesante de Gandhi también: la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, es más poderosa que el arma de destrucción más potente inventada por el ingenio humano. Y otra más: aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el vencerlo. Los humanos valientes no son aquellos que no tienen miedo, sino aquellos que conquistan ese miedo. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esto tal cual lo promueve la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948. Este material entonces de consulta, también tiene un CD, decía, vamos a bajarlo también para la computadora de la Biblio para que esté a disposición de todos los lectores y las lectoras. Contarles también que llegó un material ya para nuestra sección de ciencias del Galponcito de los Cuentos, un material con unas ilustraciones increíbles y una ficha técnica de cada uno de los animales que hoy están en peligro de extinción, sobre todo los animales un poco más, serían mamíferos, aves y reptiles. Seguramente hay también, un animalito invertebrado, la bandera española, muy chiquitito, que también está en extinción, que no está acá, estaba ojeándolo. Sí hay animales como los tigres siberianos, los alces, los ojotes mexicanos, que vendría a ser como unos lagartos, el cóndor de California, el oso negro americano, el antílope antilocapra. Hay otro animalito que es como una especie de lorito, que es el loro de Amazona vinoso, o el quetzal también. Hay también monos, hay también tapires. Como una ficha técnica de qué estado está, donde también está el jaguar, donde tenemos el ciervo de las pampas, que lo tenemos acá cerca. No para afligirse, sino para conocer, para pensar, para tomar acciones, para tomar conocimiento y exigirle a las autoridades de turno, tanto de parques nacionales como de flora y fauna de cada provincia, que estos animalitos sean respetados, porque un problema muy grande, chicas y chicos, es el tráfico de fauna y también de flora en nuestro país, al igual que el de armas y el de drogas, por supuesto. Contarles que también ha llegado para la sección de ciencias y también puede ser para la sección de salud el Partido de Nuestras Vidas, un material confeccionado por el Ministerio de Salud de la Nación, una historieta hermosa que tiene que ver con el Chagas en nuestro país, ¿sí? El Chagas, hilando fino, podemos decir que no es una enfermedad, sino que es un problema sanitario. Tiene que ver que hay un protozoo que entra, aunque no lo crean, por varias cosas, por varias formas, por los seres humanos, sobre todo por la caca de las vinchucas, que cuando nos pican, como los mosquitos, nos toman sangre, nosotros nos rascamos e introducimos ese parásito que entra en nuestro cuerpo. Y el desarrollo, el éxito de ese parásito en nuestro cuerpo genera problemas cardíacos, problemas respiratorios, que ahí sí tenemos la enfermedad. Mucha gente de nuestro país tiene chagas. Ustedes saben que también hace poco me tocó participar de un colectivo, de un proyecto de extensión que es dedicado al chagas, donde también investigamos y buscamos que comer carne de un animal enfermo de chagas, también carne cruda, por supuesto, también nos puede contagiar el chagas, y por supuesto que una transfusión de sangre también. Una vez me pasó a mí, haciendo deporte, me hicieron hacer un electrocardiograma, porque de acuerdo a cómo estaba el corazón o cómo estaba la cosa, podía haber un problema de chagas, pero bueno, no lo había. Pero, y también a muchas mamás, Lu debe saber mejor que yo, les hacen cuando nacen los bebés, o a la mamá misma cuando está como uno de los exámenes de embarazo, el examen de chagas también, para que esté todo bien. Así que mucha gente venida del... Acá no tenemos la vinchuca, no vive en esta zona del país, sí vive en San Juan, en Mendoza, en el noreste, en el noroeste. Y sí, en lugares precarios donde la vinchuca hace sus casitas, donde se va metiendo y también tiene contacto con animales y con los humanos. Contarles que, hablando de esta, no solamente tiene que ver con nuestro país, sino también con el Brasil, con lo que es América completa, porque también llega a Estados Unidos, no sé si a Canadá por la cuestión ya del frío, pero sí que es un problema sanitario importante que los gobiernos, no se sabe bien por qué, adivinen, por qué no le ponen recursos para resolver este tema, sí otras cosas, pero es necesario hablar, necesario investigar, y para eso están nuestros libros entonces de la biblioteca. Hablando de nuestra América, vamos a compartir un tema de Rally Barrio Nuevo y Liliana Herrero para ustedes. Esta lluvia que nos salva, esta brisa que nos llama, viento norte, solitario y compañero. Me transportas al origen de los tiempos. Soy un halo sin fragancia desandando tus montañas, niña fuego de la América sangrada, sos el verbo que acaricia mi palabra. América. sabe de distancias. Y en tu calle un solsticio de mis ansias. Clava el tiempo sus espinas y a dormir van mis heridas. En tu abrazo tan presente y tan sortilegio de un verano. Luna, que nos salva esta brisa, que nos llama viento, no. Ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Y en uno de los paisajes más privilegiados de este planeta, mi amiga Marcela y su hijita Alanis están viviendo en Calafate. Y contarles que Marcela me mandó un mensajito recién, esos que van por WhatsApp, que tardan en aparecer porque cargan y cargan. Me mandó diciendo que, bueno, que está escuchando el programa, que entre escuchar otros programas que tienen que ver con la política, con las noticias, con la coyuntura económica, está escuchando El Ovillo de Colores, así que nos ponemos muy contentos. Recién se lo comuniqué a Luciana, que es la operadora, nuestra compañera, que con tanta delicadeza está ahí con todos los comandos del sonido y para poder llegar hasta allá también y a otros lugares del planeta. Nos pone muy contentos Marcela, que recién hablaba del palo borracho, que en nuestra época era coricia especiosa, ahora se pasó a ceiba especiosa. Ella es botánica y sabe un montón de plantas y tiene un vivero allá en la avenida Libertador San Martín y que tiene visitantes de todo este planeta Tierra que visita Calafate, donde le deben hacer un montón de preguntas. Y uniendo cosas, el otro día nos hablaba ella de lo que es el abono, el estiércol de murciélago. Esta es puede ser una de las asquerosidades más grandes del planeta, hablar de este tema. Pero ¿saben qué? Es un abono súper potente que se vende y se cotiza muy, pero muy bien. Yo, en verdad, no le envidio nada a aquellos trabajadores o trabajadoras que juntan el abono de los murciélagos. Pero decirles que se ha encontrado una vuelta y otro beneficio más de estos bichitos, que para nada merecen estar en las campañas de aquellas empresas que están de plagas, que se dedican a matar todo lo que tiene que ver con lauchas, con ratas, con cucarachas, sino que ellos son animales muy beneficiosos. Los murciélagos, como decíamos en el programa anterior, que debemos cuidarlos, protegerlos, más allá que nos produzcan un poco de miedo. Por supuesto que no sé si da para abrazarlos, porque también pueden contagiar algunas cosas, pero sí respetarlos y tratar de liberarlos cada vez que queden encerrados en nuestras casas. Contra todo mito, los murciélagos sí pueden ver. Y el sonar, ese tremendo que tienen, hacen un sonidito con las cuerdas vocales, ese sonido rebota, y les ayuda a saber dónde están en este planeta. Si hay una pared, si hay un árbol, si hay algún animalito para comer. Es un tremendo auxiliar que tienen para poder vivir, para poder comer, para poder orientarse, para poder andar por este mundo. Así que Marcela, te dejamos un beso grande desde acá, siempre el mejor de los recuerdos y también de los presentes, porque cada tanto nos comunicamos y esperamos verlas pronto. Creo que me contó un pajarito que en julio van a estar por acá. Contarles también que en nuestra biblioteca, decíamos, hemos formado una sección de ciencias donde tenemos mucho dedicado a las plantas, a las rocas, a las piedras en general, a las montañas, a los mundos subterráneos, a los mares, a los ríos, a todo tipo de aguas. Y también contarles que nos interesa mucho también todo lo que tiene que ver con esto, con los experimentos. El año pasado contamos con Paz, nuestra amiga y compañera, que participó haciendo también experimentos. Está Nico también, que está estudiando zoología, que siempre está inquieto con todo lo que es la sección de ciencias, y queremos contagiarlos también de todo este material, de todos estos libros, para que puedan disfrutarlos. Da esta época también para sentarse a leer, para hacer esas lecturas compartidas. Hablando de compartir, el fin de semana, que estuvo cargado de cosas, recordemos la jornada de murciélagos, el Ni Una Menos, donde hemos marchado todos juntos, todas juntas. ¿Y saben qué? El día domingo, el 4, fue el cumpleaños del caracol bababundo. Pero ahora no se llama más así, se llama Las Caracolas, porque son todas compañeras las que forman parte de ese colectivo, y estuvimos compartiendo unos cuentos en ese festejo con los títeres, no, pero sí con los papelógrafos, donde también jugamos, donde compartimos una tarde donde salió el sol mágicamente, porque era un tremendo domingo triste y de pronto salió, como pasa a veces en nuestras vidas, estábamos un poco tristes y de pronto se abre todo el panorama. Contarles que el caracol, este colectivo, Las Caracolas, ahora cumplió 7 años de vida y va a cumplir muchos más, estoy seguro de eso. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por jugar. Jugar tiene que ver entonces como un espacio de encuentro, como un algo saludable, como un proceso colectivo donde jugamos no para competir, sino para disfrutar. Así que para cooperar, para aprender a disfrutar juntos y juntas. Uno de los procesos más desafiantes en el mundo competitivo que hoy vivimos. Así que un abrazo y un beso muy grande para todas las caracolas y esperemos pronto tenerlas acá también en nuestro galponcito de los cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Y alguien que pasó por las caracolas, porque ha pasado mucha gente que quiero mucho, que ahora no las veo a todas, pero cada tanto nos encontramos, es Rocío Fernández, nuestra gran amiga que hace percusión y muchas cosas más. ¿Y saben qué? Uno de los temas preferidos de ella era este, que el grupo Marcama lo cantó mucho tiempo y la gran Mariana Cincunegui lo adaptó, Chiriguale, allí para disfrutar. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Este tema, la pincoya y el pincó, y es un poco el símbolo de nuestra despedida, pero solamente hasta el próximo martes. Así que, bueno, una alegría poder compartir con ustedes este pedacito de la tarde. Dejarles también formalmente, explícitamente, un abrazo muy grande a nuestros compañeros periodistas de esta radio. Ayer nos acordamos mucho en una fecha tan importante que hace que un oficio, una profesión tan importante, sobre todo en estos momentos que corren, donde son tan necesarios, así que innecesarias. El abrazo grande, otro beso y abrazo para Marcela, para Lanis, que están en Calafate. Y bueno, a mi hermano Guille, que escucha el programa siempre, a veces mientras cocina, lo escucha guardado, o mientras hace otras cosas. Alguna vez en vivo también, mi hermano Miguel también. Así que bueno, nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos el próximo martes. Recuerden, a las 6 de la tarde, aquí por Radionauta 106.3. Chau, hasta la próxima. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.